como mí. De un corazón que inspiras tú y albergo yo, que vive en mí y muere en ti. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. Y el eco de un violín que suena como mí. El trío Magisterio nos ha interpretado esto que se llama Mil Violines. 11 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD, platicando datos, recordando al maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Nos comentaba que en vida que organizaron un grupo musical con otros compañeros no videntes, y a este grupo le pusieron Armonía en Tinieblas. Y con este grupo, pues se grabó el primer disco del maestro César Augusto Hernández, música popular también en ese tiempo, y que le gustaba mucho el tema Llegarás a Quererme, un tema del recordado Salomón Argueta. Iban a interpretar música a las diferentes fiestas que se organizaban en la capital de Guatemala. El primer viaje a los departamentos de Guatemala fue precisamente a Cobán, Alta Verapaz, donde un señor los invitó a interpretar melodías, y esto lo hicieron para recaudar fondos para la Cruz Roja de ese lugar. Pero como los caminos en aquellos años eran tan malos, tuvieron que llevarlos en avión. Él recuerda muy bien ese recibimiento que le hicieron a todos los integrantes de la Orquesta Armonía en Tinieblas. Llegaron precisamente estudiantes de colegios, de escuelas. No tenían palabras cómo explicar lo que sintieron estar en esa tierra tan bendita para poder interpretar su música tan bella, dice, donde interpretaron en varios lugares y los trataron muy bien. Ahí interpretó su primera melodía que él compuso, que se llamaba o se llama Gloria América, una canción que fue dedicada a una niña que jugaba baloncesto en la capital de Guatemala. Datos importantes que nos dejó el recordado maestro César Augusto Hernández. Vamos a seguir con ustedes y saludamos a nuestros amigos para Don Julio Menchú en la zona 4, Avenida El Cenizal. Vamos a complacer con esto que dice así. Thank you. Hemos escuchado la participación del maestro César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro, interpretando esta bella composición, Amor Eterno, una melodía de Juan Gabriel, interpretada por el maestro de los dedos de oro. Pues les estaba comentando que cuando ellos regresaron de Cobán, Alta Verapaz, a esta invitación para participar y a ir a interpretar música con la Orquesta Armonía en Tinieblas, a su regreso a la capital de Guatemala, todos se abrazaron y lloraron de mucha emoción, porque la forma en que los recibieron y los trataron para ellos fue algo muy importante en su vida personal. Después quería buscar algo más el maestro, pero porque no se variaba el repertorio, y fue así como comenzó a interpretar su música y era invitado a participar en el Hotel Maya Excelsior en la zona 1 en la capital, con un grupo en el que solo él era el no vidente. Pues interpretaban boleros, guarachas, cubanas. Después lo comenzaron a llamar en clubes nocturnos para interpretar, para ir a tocar melodías muy importantes y amenizar bailes especiales en la capital de Guatemala. Y también llegó al Hotel Biltmore, el que ahora es Westin Camino Real, donde se firmó un contrato y él participó y trabajó durante 20 años. Ahí aprendió a hablar inglés, no solo el oído, pues también le ayudaba bastante para escuchar música y también para preparar la música que él interpretaba, y a los gringos oírlos escuchar y platicar en inglés. Él fue ahí donde también empezó a hablar inglés y aprendió con las personas que llegaban a hospedarse en estos hoteles en la capital de Guatemala. Él interpretaba música de todo el mundo porque oía radio en onda corta, temas que escuchaba de otros países. Fue así como aprendió a componer sus composiciones el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. El momento para robarte todo el miedo, para empezar a ser feliz, porque estás. No dejaré ni un momento pa' que pienses lo que falta con serenidad. Tú dirás de qué estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame en el cuerpo todos tus besos, que al final te verás. Sé que tenés entre el pecho las palabras que nos faltan para empezar a ser feliz, porque estás. Por una vez en la vida, date el chance, date el tiempo para querer y ser feliz, porque estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame besos que al final te verás enamorada. En el área de la radio, la presencia de TGD, la voz de Occidente, en sus hogares, centros de trabajo, eventos culturales y sociales, desde 1947, ha sido y será su mejor compañía. Heidi Rodas nos ha interpretado ¿Qué haré para olvidarte? Esto lo interpretó con el marco musical de la Marimba Alba de la ciudad de Quetzaltenango. Pues en una ocasión se le preguntó al maestro de los dedos de oro cómo fue la transición del piano al órgano. Fue para un concurso, dice él, electrónico que organizó Yamaha en el año de 1974 para promover la venta de órganos. Un doctor amigo de él, pues Roberto Paz, lo inscribió, pero él le dijo que estaba más familiarizado con el órgano. El padre Miguel lo dejó interpretar ese instrumento en el templo La Recolección, unos días antes. En el certamen obtuvo el primer lugar dentro de 40 concursantes. Luego representó a Guatemala en este concurso en la hermana República de México a nivel latinoamericano, donde se ganó el cuarto lugar. Era la primera vez que viajaba al extranjero. También interpretó su música en Washington y en Miami. Su fama lo llevó a lo que precisamente le invitaron a interpretar con la Orquesta Sinfónica de Guatemala. Eso fue para la inauguración del Teatro Nacional en el año de 1978. Hasta dónde llegué. Estaba muy emocionado porque interpreté con la orquesta una melodía mía que se llama Inquieto. Así que era una emoción doble la que yo tenía, dice el maestro. Cuando terminó el concierto de gala, la ovación duró unos 15 minutos. Después vinieron ya los discos que grabé con mi órgano, el órgano que era para mí el pan de mi alegría. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, recordando al maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. El maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, nos ha interpretado de Domingo Betancourt Cobán. Pues en una oportunidad nos comentaba el maestro cómo fue su primera grabación. Llevó un demo en cassette al director de Fonica, pero el agente de ventas dijo que esta música no se vendería y él pues dijo que se iba a asumir a una responsabilidad grande atreviéndose a grabarle. Fue así como el 3 de enero del año de 1981 comenzaron a grabar el disco. Su música al estilo bailable pues fue todo un éxito, se oía en todo el cuadrante de las emisoras de la República de Guatemala. Una dicha, qué dicha, por Dios santo, decía él, y en ese entonces cada año empezó a grabar un disco. La mayoría en órgano y hay quienes intentaron imitar sus grabaciones, pero había que saberle la técnica y los recursos que se podían dar. Se le preguntaba también en qué le gustaría más, el órgano o el piano. Él dijo que el piano, siempre había dicho que era el pan. El piano era el pan de cada día. Y el órgano era el pan de su vida, de que era tan importante, el pan de cada día y el pan de la alegría. De manera que el piano era el pan de cada día y el órgano el pan de la alegría. Era lo que comentaba el maestro de los dedos de oro a través de las pláticas que él tenía y las entrevistas que le hacían los medios de comunicación. Vamos a invitarles cordialmente para que ustedes puedan asistir al piadoso Via Crucis en la Casa Hogar del Niño Minusválido mañana, segundo viernes de Cuaresma, a partir de las 3 de la tarde en adelante. Piadoso Via Crucis, desde 3 de la tarde en adelante, Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos. Y ahora continuamos con la parte musical en el programa Remembranzas TGD. Llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba. Me trataste muy mal y te fuiste por ahí sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar. Mira, estás y buscas mi presencia. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Los Records de Coatepeque me contaron por ahí. 9 de la mañana con 15 minutos. Y con relación a las marchas, a la música sacra, también compuso el maestro de los dedos de oro música sacra. Fíjense que por su gran devoción a Jesús de Candelaria, César Augusto Hernández compuso su primera marcha fúnebre llamada Jesús de Candelaria, cuya procesión también él era cargador, y son 12 las obras de su autoría, entre las que se han destacado las marchas fúnebres Salve Fray Miguel. También otra de ellas es Se levantan las andas. Él también otra, Descendimiento a las tres. Perdón, Señor, Jesús de los milagros a tus pies y Jesús de San Cristóbal. Le gusta interpretar esta música también y se dictaba a escuchar la música con instrumentos, pero el instrumento él escribía también con las notas de su órgano, las partituras, así lo comenta en un momento en que se le preguntaba con relación a la música sacra. También esta melodía, la música, más bien la música sacra que grabó y que compuso, la comentaba que Salve Fray Miguel se la dedicó al sacerdote Miguel Murcia, amigo de muchos años, y es muy popular dentro de la música sacra esta composición que hizo Hernández. Grabaron dos discos de música sacra, el Semana Santa volumen 1 y volumen 2. Última composición que él realizó se llama El Brazo Ser. Composiciones en marchas fúnebres, música sacra del recordado maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Continuamos con la parte musical cuando son las 9:09 de la mañana con 17 minutos. Electrónicos La Fuente nos ha interpretado Sueño de Amor. Tenemos el corte comercial ya a través de la emisora de la familia en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y luego viene la parte final del programa. éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Recuerdo aquel día que te conocí. Fue como un impacto cuando yo te vi. Mi corazón palpitaba fuertemente. No pude resistir a tu mirada de ángel. Nunca había sentido algo así. Cuando me miraste, yo me enamoré de ti. Y en mi canción trato de recordarte, porque no he vuelto yo a saber de ti. El ángel, ¿dónde estás? En el cielo. Este es un infierno si no estás aquí, ángel. Sueños, apareces siempre tú. No quisiera despertar, pues allí soy feliz. A mis amigos les he hablado de mi ángel y ellos dicen que eres solo una ilusión. Ángel, ¿dónde estás? Eres lleno. Ángel, ven a mí. Este es un infierno si no estás aquí. Ángel, volverás, que yo quiero tenerte. Ángel, aquí, como la primera vez que te vi. Ángel. Hemos escuchado a Radio Viejo interpretando esto que se llama Ángel, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas. Recordamos que en una visita que le realizáramos a César Augusto Hernández en la pared de su sala, ahí en su casa están colgados los más importantes discos de su carrera. Uno de ellos su primera producción y varias fotos que hay, y durante unas presentaciones también que él tuvo en los diferentes canales de televisión. Era reconocido por su virtuoso sonido en el órgano, pese a su discapacidad visual. El maestro César Augusto Hernández nació un 14 de septiembre de 1940 en la ciudad de Guatemala. Estudió en la Escuela Santa Lucía para Ciegos, donde fue integrante también de la agrupación de músicos no videntes Armonía en Tinieblas. En el año de 1974 ganó el cuarto lugar en el Festival Internacional Electone de órgano. En el año de 1981 salió su primer disco, Nuestra Música al Estilo Bailable. Él grabó 57 discos con casas disqueras Fonica, Difosa y Dipro. En ese año recibe bendición también apostólica de Juan Pablo II en su visita a Guatemala. En el año 2011 fue galardonado con la Orden Luis Braille por el Comité Prosiegos y Sordomudos. El maestro de los dedos de oro falleció un 20 de marzo del año 2021. Bueno, pues hemos platicado algunos datos importantes y también la música sacra que dejó César Augusto Hernández para quienes nos gusta la música sacra y su música bailable a través de su órgano, y cual, del cual fue llamado el maestro de los dedos de oro. Antes de finalizar el programa, vamos a enviar saludos para Marta Eulalia Estrada Xicará, que hoy amaneció celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, Tita, al lado de toda tu familia. Felicidades y muchas bendiciones. Vamos a despedir el programa con la participación del maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. No sin antes agradecer la sintonía que nos prestaron, a nombre de la señora Cleo en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Bueno, y si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.